Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Bueno, mucho podemos hablar del mundo del arbitraje, pero aquí está Pato Ferreira, que es instructor de árbitros y que además es un amigo predispuesto a hablar de este tema, el arbitraje, ¿no? De el lugar que ocupa. Y bueno, para eso nos reunimos libremente, sin una agenda aquí previsto. Pero bueno, queremos hablar de cómo viste un poco a este inicio del federal. Primero desde la visión del fútbol, de la importancia que tiene, y después hablaremos de lo que significa para el arbitraje. Pato, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Gustavo. Buen día a toda la gente. Bueno, demasiado importante lo que pasó el domingo en todos los aspectos, referidos al fútbol, lógicamente. El tema es que recién hablábamos de eso, a ver de cómo podemos seguir. Histórico, primera vez en la historia, dos equipos de Bellavista, y para mí, por el otro lado, un árbitro nacional nacido en Bellavista, dirigiendo también este partido, que es de algo que no se habló y que, bueno... Claro. Sí, nosotros lo conversamos con Jorge Ramírez, porque decíamos también, yo creo que sirvió y fue exacto, yo creo que esto puede quitar la mochila a todo el equipo de Atlético de Sitges y del arbitraje, porque se jugó acá, en esta instancia local. Todos abrieron la llave acá, ¿no? Y como fue como un gran ensayo, una gran práctica de todos, con mucho nerviosismo de todas las partes del fútbol, Pato, porque debemos decir que todos teníamos una gran expectativa con ese inicio del federal, pero por suerte creo que el resultado fue el emblemático, el menos en la diferencia, un error de la defensa, un goleador que la empujó hacia el final de la red, pero fue un partido parejo. Pero bueno, en ese nerviosismo inicial de todos, también el arbitraje, que son muy jóvenes los tres, la terna, contame vos, de Beltrán y de los chicos, pero es una terna muy nueva, que también debutó en este Federal C. Y bueno, estamos hablando de un promedio de edad de no más de 26 años, uno de 25, uno de 24 y uno de 30. Sin duda que es poca cantidad para nuestro fútbol. Bueno, pero estamos trabajando, por lo menos no estoy yo en la liga, pero estoy trabajando desde otro lugar, y este año le vamos a hacer un aporte importante a la liga con por lo menos 6-8 aspirantes y con expectativas también para que puedan llegar a ser nacionales algunos de estos. Depende de ellos, del trabajo, del esfuerzo y la dedicación, pero creo que estamos en el buen camino a futuro. Sin duda que son muy jóvenes, pero ya con un rodaje importante. Ellos venían dirigiendo torneos argentinos, el B estuvieron dirigiendo el C antes, dirigieron algunas finales de C, digo, de la zona. Entonces, no es fácil esta profesión. Y yo creo que Gabriel tendría que llegar a escalar a otro nivel más alto. Pero él, una vez que por lo que trabajó, y él en el alto nivel va a ir como árbitro asistente. Bien, bueno, este es el primer panorama. Decía, yo pensaba mientras hablabas, Pato, el lugar que empezaron a ocupar los jueces, ¿no? No solamente por lo que ocupan en el Bailando por un Sueño, que los jueces tomaron una trascendencia tal, pero bueno, el lugar de los jueces en la Argentina, del arbitraje en la Argentina, y me acordaba de las visitas del sargento Jiménez, ¿no? A los torneos de veteranos, pero de alguna manera la trascendencia de un hombre de real importancia hace también que el fútbol baje esos desniveles de agresividad, de polución, de picardía, y disfrutemos de otra cosa cuando disfrutemos del fútbol, ¿no? Creo que pensaba yo que vos dijiste bien, no se habló del arbitraje, ¿no? Del fin de semana, del torneo Federal C. Y fíjate vos que entonces le quitamos al Diario Deportivo 30 o 40 páginas, porque los lunes suelen ser páginas destinadas al odio. episodio del arbitraje, ¿no? Al problema del arbitraje. Y a mí me gustan los arbitrajes donde pasa desapercibido el juez, porque quiere decir que, bueno, que la normalidad del juego estuvo por lo menos en las mejores condiciones. Hablemos del partido de Citre y de Atlético. Es un torneo de piernas fuertes, es un torneo donde se deja jugar, por momentos es difícil entenderlo, lo que piensa el arbitraje. A mí yo tenía la impresión, estando en la cancha, de que sí había dejado jugar esos 10 primeros minutos y parecía que iba a ser difícil que lo pudiera comandar después al partido, siendo tan joven, en una terna joven de Lyman, de líneas que no tenían ese temperamento, pero bueno, fue la forma que eligió la Traguna para jugar el torneo federal C. Los que estamos en esto, Gustavo, sabemos que ese fue un típico partido de torneo de regional, claro. Típico. Y por eso la gente no lo notó, pero por ejemplo, los chicos que de afuera entendían más el juego que los locales que estaban jugando. Eso se notaba claramente. ¿Por qué? Porque entendían este tipo de juego. Así se juega. Claro. Se dejan la vida en toda. Sí, al límite. Pero la conducción estuvo buena, es decir. Sí. Yo creo que sí, ahora que lo analizamos más frío, yo creo que si hubiéramos hecho la interpretación de un partido local, terminaban con 8 de cada lado, ¿no? Porque las expulsiones hubieran sido. Si es lo que pedimos a nivel de la tribuna, el arbitraje no hubiera podido terminar como terminó, con solamente un expulsado por una doble amarilla, y no hubiéramos terminado con la cantidad de jugadores para una normalidad del juego. Y ahí tenemos que destacar la conducción, Gustavo. Es decir, más allá de que hubo tumulto, pero así van a ser todos los partidos. Y van a ver este domingo, van a ver un arbitraje parecido. Es decir, este domingo el partido de aquí, que gracias a Dios ustedes van a estar transmitiendo, que también. Todo eso hace a que podamos crecer. Van a haber un arbitraje parecido. Es decir, hoy la gente no sabe y la planilla de juego viene solamente casillero para 10 amonestados. Eso ya te indica que no podés. Además, si terminás un partido, dicen los que saben, con 14 amonestados y no tenés expulsado, la conducción no estuvo bien. Eso ya te muestra claramente. Esto es lo que nos piden. Esto es lo que la gente no sabe. Que hoy el fútbol es más parecido a aquellos partidos de Copa Libertadores, rudos, duros, donde no tenían la ventaja ni siquiera los árbitros de aquella de la doble amarilla, que había que medir muy bien cada tarjeta. Entonces la gente, el hincha, y se le entiende, es decir, al hincha se le entiende. De afuera digo porque estaba en la tribuna, parecía que se le hablaba demasiado al árbitro, ¿no? Parece que Bertrand dejaba o dejó este lugar también. Esto es natural, lo interpretamos desde afuera. ¿Cómo lo viste un poco a ese lugar de la, también de la personalidad ternal, digamos, del arbitraje? Gaby dirige de esa manera, bien. Es decir, es su forma, se muestra muy tranquilo, maneja así los tiempos, lo trabaja. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que. A ver, yo no estoy trabajando con Gaby ahora, pero sí trabajé hasta el año pasado, la pretemporada y todo. Lo que buscamos es. Lo que hay que buscar es agilizar, ponerla en juego. Si la pelota está en juego, hay menos conflicto. Esa es a donde se apunta en el arbitraje. ¿Sí? La idea es tenerla en juego. Si vos la tenés en juego, no hay tumulto porque reclamo, pero tengo que marcar. Entonces, sin duda que por ahí faltó colaboración también un poco de parte de los jugadores en algunas situaciones particulares, pero no vamos a ver partidos distintos, Gustavo. Bien, bueno, nos quedamos tranquilos entonces con esta apreciación. No, más allá de, porque lo analizábamos fríamente en esto que decís bien, por momentos cortado, el tumulto típico de estos torneos, pero cuando analizamos el partido al final de 1-0 y este resultado local tan importante en el torneo Federal C, no hay por qué machacar en nada al arbitraje. En el análisis fue un torneo, fue en primer partido donde, bueno, ganó el que tuvo la oportunidad, construyó cuatro tiros de esquina y en uno de ellos un error de la defensa, un arquero que le costó salir un poco y terminó en el fondo de la red. El resto fueron todas alternativas de juego, pero no más que eso, ¿no? Lo escuchaba Roberto Sánchez por otro medio y decía claramente: no me gustó y está bien. Esta opinión está bien, es decir, desde el técnico, no me gustó el arbitraje, pero no influyó en el resultado. Está bien, sí. Es una opinión, digamos. Claro, y que es desde donde yo acepto siempre, es decir, que la opinión sea desde ese lugar, porque, mal podría yo cuestionar la forma en que vos haces periodismo cuando no sé del tema. Hay alguna gente, muy poquitos, pero que se pasan de la raya en ese aspecto, que es lo único que me molesta. Si la crítica es objetiva, ¿qué logramos? Nosotros, los árbitros, siempre hablamos como árbitros nosotros, ¿qué hacemos? ¿Le prestamos más atención? Porque si... de esa manera tenemos que trabajar para mejorar. Pato, ¿qué se viene en el mundo del arbitraje en local? Me decías, le van a aportar a la liga nuevos equipos. ¿Cómo ves este arbitraje del mundo femenino? ¿Cómo ves los gurises en la experiencia? ¿Cómo viene un poco el trabajo del arbitraje? Bueno, yo en la escuela municipal iniciamos la temporada en marzo del año pasado con un proyecto que presenté y que la dirección de deporte a través de José Luis Achille me dio la oportunidad de estar trabajando y iniciamos 42, terminamos 21 con un aporte importante femenino. Estamos hablando de 6 o 7 chicas que ya están trabajando en la Liga de Veteranos, que es a partidos amistosos y van haciendo sus primeras armas, y por suerte hoy estamos viajando a la ciudad de Merced a la primera clínica de la zona litoral. Un grupo chiquito porque casi todos los alumnos de la escuela municipal son gente de afuera. Mercedes, todos estudiantes de la carrera de educación física. Y hoy viajamos un grupito de 6 y una de las chicas, que es de Santo Tomé, viene directo a Mercedes, así que vamos a hacer 7 representando a Bellavista, más Gaby, más los chicos de la liga. En este torneo, en el Federal C, solamente es este equipo el que arbitró, el que está, involucrado en el torneo. Hay dos más. ¿Quiénes son, Pato? Adrián Mesa y José Sibori. Bien. Claro, porque todos los años la liga eleva una tabla de méritos con árbitros que estén en condiciones de participar en el torneo argentino. Eso requiere de mandar a AFA todos los elementos que para que ellos puedan ser designados. El instructor hace el trabajo de campo, pero quien le da el orden en el mérito de la tabla es la liga. Así es como se maneja la escuela de árbitros. Bien. En Bellavista lo que tenemos, y una vieja pelea que tenemos desde hace mucho, Gustavo, y que eso le tranquilizaría a todos, es que nunca se conformó un colegio de árbitros. A través del estatuto de la liga, la liga puede convertirse en colegio de árbitros, y pero eso crea todo un problema. ¿Por qué? Porque se puede convertir, el colegio de árbitros es el único que puede sancionar a los árbitros, y estaría bueno que haya un colegio de árbitros con gente que haya estado involucrado alguna vez. Tampoco no le podemos dar a alguien, entonces, y todo, como todo tiene costo y tiempo, nunca se pudo conformar un colegio de árbitros. Bien, hay pasos que se han dado y me parece que ha avanzado el arbitraje, pero hoy, el otro día te escuchaba, conversábamos personalmente de una posición también del arbitraje como salida laboral, ¿no? Que me parece que también es un tema interesante de plantearlo. Arrancaste con una escuela de 40, terminaron 21, se están trabajando. Háblame de esto también, porque también es una posición en la búsqueda de cientos de profesores de educación física o personas vinculadas o muy jóvenes, que hay una carrera del arbitraje que también es una posibilidad laboral, ¿no? Que ni una duda, Gustavo, es decir, hay gente que bueno, aprovecha este trabajo para ayudarse económicamente, porque no en nuestras ligas, pero por ejemplo, un partido del Federal C tiene un arancel bastante importante para alguien que trabaja dos horas, digamos. Con el lo alto riesgo que significa. Pero con dos salidas. ¿Cómo no va a ser bien pagado con todas las puteadas que le tiramos nosotros de la hinchada? Pero bueno, uno se prepara no solo desde las reglas de juego, nosotros trabajamos en todos los aspectos, y en el psicológico es importante el apoyo de la familia, sobre todo, digamos, porque uno, a veces la gente eso no sabe, llega a tu casa y tenés que volver a una realidad y tenés que bajarte de esa adrenalina total, de la vorágine en la que estuviste, y ser el tipo común y corriente que tenés que conversar con tus hijos. Bien, llevan meses el caso de Atlético y Citre para preparar un equipo para jugar este. También los árbitros hacen esto, hacen análisis, por ejemplo, este domingo, decir, bueno, si me tocara a mí jugar en esta terna, Curupay es un equipo agarrido, con gente de Corrientes, Curupay generó también un adicional al fútbol, viene un equipo que es fuerte. ¿Lo piensa o solamente son las instancias del partido? ¿Analizan temas externos? ¿Te preocupa la seguridad? ¿Te preocupa esas garantías? ¿Cuáles son las garantías que pedís para estar tranquilo en un arbitraje? Y bueno, ahí hay un nuevo protocolo de seguridad que hay que respetar. Hay que cumplirlo. Hay que cumplirlo a rajatabla. Y uno, sin duda, que analiza, Gustavo. Y nosotros damos táctica y estrategia. Un dato, ¿no?, del fin de semana, Pato, del partido de Citre Atlético. En un momento, la camilla quedó lejísimo. Alguien que no estuvo en el manejo del protocolo. En un momento hubo una lesión donde se paró el partido. Y cuando empezamos a buscar la camilla, las habían olvidado, digamos, en los camarines lejos donde no podíamos llegar. Bueno, ese tipo de protocolos también dificultan el clima del partido. Bueno, ¿no? Todo eso manejamos nosotros, y ese creo que fue un error de Gaby. En la vorágine de controlar todo, porque el árbitro es absolutamente responsable hasta de la seguridad. Bien, estaba ahí. Está bien. Entonces, bueno, se escapó ese detalle que va a servir, que seguramente no le va a pasar nunca más, nunca más le va a pasar. Está bueno. ¿Por qué? Porque cuando cometes un error de ese tipo, no se te olvida. Y en cuanto a lo que me preguntabas antes, yo por lo menos, y bueno, todos los árbitros, y a veces en las charlas con los instructores, hablamos de táctica y estrategia, porque tenemos que leer el partido. Nosotros también tenemos que leer el partido, de cómo hacer una lectura de cómo están plantados, para poder en el momento de hacer el ajuste, tener una lectura para dónde puede llegar a salir cada cosa. Táctica y estrategia nosotros damos muchas y trabajamos mucho. Bien, Pato Ferreira está aquí, hablamos del arbitraje, hablamos de táctica, de estrategia, de trabajo, de la nueva vinculación, de la Escuela de Árbitros Municipal. Te quería preguntar sobre un arbitraje goyano este fin de semana, un Atlético con refuerzos, condimentos locales, otros de Goya, de Corrientes, y este Curupay. ¿Qué se te ocurre que puede pasar el fin de semana, el domingo, en el Estadio General San Martín, dentro de la cancha? De afuera me imagino un lleno total, pero adentro de la cancha, porque deben haber viejos conocidos entre Curupay y algunos de Atlético, deben haber, digamos, todo esto se puede... No, sí, sin duda que, a ver, todo el, hay chicos que juegan en los distintos torneos C, B, y bueno, y nosotros tenemos la suerte y tener un chico que jugó hasta Nacional B, estamos hablando de Julito Montero. Va a ser un partido. Curupay tiene buen fútbol, ¿no? Va a intentar. El otro día me decían, anoche hablando con alguien de Atlético, me decía, pero les puede complicar la cancha. Le digo, lo que pasa es que ellos tienen canchas que no son muy lindas. Entonces le vamos a presentar un campo de juego en buenas condiciones. Le digo, puede ser peligroso porque pueden llegar a jugar muy bien. Puso un dinero. Tiene jugadores importantes. Vamos a ver un equipo que va a desplegar buen fútbol, que físicamente va a estar impecable, como toca casi todos. Dependerá. También el fútbol tiene esos imponderables, a favor o en contra. Un gol al minuto, una expulsión o lo que sea, y te puede cambiar la historia. Pero vamos a ver un partido, yo creo que desde los dos lados intentando jugar más fútbol. Bien. Pero, ¿y el arbitraje? Bueno, el arbitraje va a ser... Yo tengo ganas de jugar. ¿Vos tenés ganas de jugar o no? A ver, te hago una pregunta de los que estamos más lejos del... Sí, sin duda, uno... Yo tendría ya los botines lustrados, ya. Hoy viernes ya. Y sí, lo que pasa es que, viste que ahora juegan con un botín en cada partido. Antes teníamos que lustrar. Es verdad. Duraban varias temporadas. Son los tiempos. Son los tiempos que cambian. Sí, para el árbitro también, vos decías recién, antes íbamos con una casaca y hoy, son los tiempos que corren y debemos aprovecharlo en todos los aspectos. Hoy terminamos, hay veces que terminamos el partido y en el entretiempo miramos la jugada, a ver dónde estuvimos. Mira, Pato, te quiero agradecer por este tiempo, pero digamos, siempre nos quedan lo mismo que nos pasan. Fíjate que finalmente, después de todo lo que criticamos y puteamos con el arbitraje, a mí me queda a veces esa sensación, debe ser porque amo el fútbol, que así como me encuentro con mis maestras de la primaria, cuando me encuentro con Ojeda, cuando me cruzaba con el catamarqueño, con alguno de los árbitros, nos queda ese saludo, ese afecto por los árbitros que jugaron un rato con nosotros al fútbol. Sin duda, el respeto que uno tiene para aquellos que hicieron el Mono Soler, ¿no? La verdad que en el año 2012, cuando IAFA vino a hacer un módulo acá, le hicimos un reconocimiento a quienes yo me acordaba, y la verdad que es algo que siempre yo quiero valorar, porque eran otros tiempos, hoy estamos más aggiornados de todo, y que tengan los chicos, darles las herramientas para que puedan ser mejores. Y eso apunta a que tengamos un fútbol mejor. Si a nosotros nos va bien, porque la primera crítica es que la gente no se va a la cancha por los árbitros. Y no, porque si yo lo miro desde otro lugar, yo también cuando voy a la cancha veo cosas desde los jugadores. Sí, no preparados, no entrenados. Que no me gustan. Salieron la noche anterior. Y entonces entonces no me voy a ir a la cancha porque hay 4 de los 22 claro. que están preparados. Esas cuestiones es largo de conversar. No, lo hablaremos en la próxima semana. Pero, bueno, desde el arbitraje, por ejemplo, nosotros mañana vamos a estar en Mercedes, viene don Carlos Alfonso Espósito, viene Rubén Limia, viene gente, digamos que seguramente la vamos a aprovechar. Y así en cada circunstancia, ya tenemos preparado el 23 de marzo, vamos a Las Breñas, un módulo que durará 2 días. Y bueno, esperemos que los instructores podamos, ya te digo, entregarles herramientas para que sean mejores desde lo físico, que quedó demostrado el domingo que estaban impecables. Hoy se necesitan atletas que sepan dirigir. Esa es la clave. La clave. ¿Por qué? Porque podemos decir, Gustavo, desde la tribuna, no sé lo que cobró, pero está cerca. Y desde ese lugar es donde trabajamos. Bien. Y lo bueno es lo que vos decías, las mujeres están metidas muchas en el arbitraje. Apuntamos a que ahora en marzo, cuando arranquemos con la escuela municipal, y bueno, y gracias a Dios, mi sueño es estar en la liga, y también presentamos un proyecto en la liga, por pedido de la liga, y ojalá que pueda en ese lugar sumar. Esto es así. El proceso es largo, no, pero va mejorando. Claro, sí. Gustavo, decir por qué. Porque antes nosotros no teníamos instructores, a los que nos gustaba viajábamos y nos instruíamos. Lo formaban por propio cuero nomás. Y bueno, y ojalá que, ya te digo, mi sueño es trabajar en mi liga, a la que claro. le dediqué 25 años. Bien, Pato Ferreira estuvo con nosotros, hablamos de arbitraje, pero en realidad hablamos de la mejora en la calidad del fútbol. El Federal C es una instancia para ello, para vernos reflejado ahí. El fin de semana pasó, el fin de semana anterior, con un arbitraje plenamente de bellavistenses. Hay 2 más involucrados también en este torneo del Federal C. Este domingo se jugará con una terna boyana, y Atlético tendrá su segunda oportunidad ante Curupay. Pato, gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Apuntamos temas y hablamos de fútbol. Quédate tranquilo. Gracias a vos.